de enfermería y están con nosotros Yamila Quintana. ¿Cómo estás, Yamila? Hola, buen día. Muy bien. Ahí está. Bueno, temita el de hoy, ¿o no? Temita. Un tema muy importante. Muy importante, en el cual yo estoy involucrado. Pero bueno, después lo vamos a hablar, ¿eh? También está con nosotros Fernanda Centurión. ¿Cómo estás, Fernanda? Buenos días. Bien, un gustazo. ¿Cómo va la carrera? Bien. Muy último bien, tramito. Sí. Y también nos quedan los últimos. Sí. Un amigo del programa está con nosotros también, Juan Barreto. Hola, ¿cómo estás, Juan? Un gustazo. Muy bien. Ahí gracias. Está. Bueno, Juan siempre te propone contento, alegría. Me hace fácil la nota, ¿eh? ¿Cómo va este último tramo de la carrera? Bien, ya estamos terminando. Así que con las prácticas, me dijiste. Sí, estamos con las prácticas. Lindo eso, ¿no? Sí. Eso da experiencia, ¿eh? ¿Por qué digo temita? Porque van a hablar de tabaquismo. Es un trabajo en el cual la carrera les propone también la... Mira lo bueno que está la comunicación. En este caso vamos a hablar de tabaquismo. ¿Es así, Yamila? Sí, así es. Bueno, dale. Vamos a hablar principalmente de lo que es el tabaquismo, que es una adicción al tabaco que principalmente es por un componente llamado nicotina. Perfecto. Que seguramente lo has escuchado hablar. Sí. La nicotina era el alquitrán, siempre decían, ahí está, ¿eh? Bueno, temita, a ver. Sí. En donde la persona se abusa del tabaco, provoca un abuso del tabaco. Esta sustancia lo que provoca es un placer en el organismo cuando la persona lo consume, perfecto, que son pequeñas partículas. Al seguramente intencionalmente, ¿no? Hecho por las grandes empresas de las tabacaleras, para que vos, tu cuerpo te pida más, dale. Sí, en donde la persona en el momento que la consume está sintiendo una sensación desagradable. La acción de la nicotina es placentera, o sea, produce un bienestar en el que la consume. Pero la nicotina es temporal, o sea, hace un efecto temporal en lo que provoca que la persona quiera repetir, seguir repitiendo, la hace sentir bien. Por eso algunas personas algunas veces dicen, consumo tabaco o prendo un cigarrillo porque... Me siento bien, o sea, calma mis nervios, mi ansiedad. También aparte, viste que lo ubica en el momento clave el día después de comer, sí, me fumo, viste, claro, que pasa eso. Claro, en diferentes circunstancias pasa esto. Aquellas personas que quieren dejar de fumar provoca también otras consecuencias que puede ser cambios mentales y cambios físicos también desagradables, en lo que provoca que también la persona vuelva a fumar. Mirá vos qué datito es. Sí. Ahora vamos a estar hablando de los signos y síntomas del tabaco. Viste que hay como esto llamado el síndrome de abstinencia que te genera antes. Vos dejás una adicción. Bueno, pasa con las adicciones, los consumos que vos dejás y el cuerpo como que te lo pide, entonces cuesta y te genera un montón con de... Con el tiempo sí pasa eso, la abstinencia, porque el organismo... requiere esa sustancia. ¿Seguro? Entonces quiere seguir repitiendo ese hábito. Ahí está, ¿eh? Bueno, ¿cómo seguimos? Bueno, los síntomas que desarrolla la persona tabaquista se van desarrollando en el tiempo, como puede ser la dificultad para respirar. Por ejemplo, en aquellas personas que a veces quieren hacer deporte y se le dificulta un montón porque se empiezan a agitar, se le dificulta la respiración. También otro síntoma es el dolor de cabeza por el estímulo de la nicotina y también le provoca como falta de sueño, sí. Mirá. Pero insomnio, eso, ¿no? Claro, insomnio. Eso es por el estímulo también de la nicotina. Ansiedad, frustración a veces. Taquicardia, que sería pulsaciones rápidas del corazón. Bravo el tema es así, bueno, está catalogado, hay leyes hoy que lo prohíben y están haciendo un montón de cuestiones. Viste que hasta le meten impuestos para que suban los valores de los precios, y el que tiene su adicción al tabaquismo lo sigue comprando. Sí, lo sigue comprando igual, sin importar lo que pasa en el hogar o o en su billetera, ¿no es cierto? Sí, porque hoy el paquete de pucha está arriba de 500 pesos, ¿no? Así que bueno, dale. ¿Cuál? Bueno, Pablo. No fumás, me imagino. No, yo por suerte no. Ahí está, ¿eh? Elegimos, ¿no? ¿Te puedo preguntar algo fuera de lo que tenés preparado? Sí. ¿Por qué la elección del tema? Porque está buenísimo. Y aparte es una enfermedad que causa muerte, que son índices importantes entre los tres. ¿Por qué la elección? Está buenísimo y lo felicito por tocar este tema que impacta socialmente. Pero ¿por qué se eligió el tabaquismo? Bueno, el tabaquismo lo elegimos porque creo que la mayoría de nosotros, o sea, por lo menos nosotros tres, tenemos un fumador dentro de la familia, ¿sí? Y es un tema que abarca a casi todos en general. Si vos salís a la calle te das cuenta que mucha gente fuma hoy en día. Entonces nuestra idea fue investigar un poco saber de qué se trata para poder llegar a ayudar de alguna manera a las personas que... Más que nada ahora en estos años, digamos, que hay muchos menores que se ha visto en la calle con un cigarrillo. Ha bajado el índice de edad que acceden al cigarrillo. Sí, a partir de los 14, 15 años, yo he visto en el centro que están con el cigarrillo como un adulto. Y es por eso también que elegimos el tema. Muy bueno, y también elegimos el tema porque muchos... saben del que el fumador solamente les afecta, pero también le puede afectar a otras personas que no son fumadoras. Viste que se habla del fumador activo y del fumador pasivo, que es el que no fuma, pero que convive con el... Eso es un temita que tenemos para hablar ahora. Dale. No, bueno, disculpá que te interrumpí, pero me pareció importante y está buena la explicación que hicieron, ¿eh? Dale, Juan Toti. Bueno, Pablo, continuando con lo que decía mi compañera, tenemos un par de síntomas, ¿sí? Que produce generalmente alguno de los síntomas. Son como arruguitas, por así decirlo, son estéticas, sí, pero son los primeros que aparecen, como arrugas en las comisuras de los ojos, bien. Cerca de alrededor de la boca, después también nos puede aparecer manchas en la piel, por lo general, cuando está avanzado, es como una piel que queda tipo grisácea, así, gris, ¿viste? Y después manchas en los dientes, puede producir algún... infecciones en todo lo que es la boca, las mucosas, y hasta incluso caries, ¿viste? Y con lo que hoy está un dentista... No, tenés que ir a arreglar los dientes, tenés que... ¿viste que es impresionante la temperatura que se genera en la boca con el cigarrillo? Sí, ¿viste? El otro día lo vi en una nota, ¿viste? Que bueno, lo tomás en cuenta. No. Pero es un impacto importante, ¿eh? Dale, está buenísimo. Sí, por el tema que reseca justamente todo lo que es mucosas. Entonces, por ahí eso es lo que te quema en la boca, ¿sí? La resequedad. Bueno, también... también, como decía mi compañera, hoy tiene aceleraciones en lo que es el pulso, ¿sí? En la respiración, está taquicardia, porque nos falta como el aire, entonces intentamos respirar más rápido, ¿sí? El otro día leía que es parte de la presión alta, también tiene que ver con el cigarrillo, ¿no? Sí. Es bravo el temita. Claro, porque el humo va tapando todo lo que es arterias, todo eso. Sí, es parte del... Propenso a que aumente la tensión arterial. Ahí está, o sea que la investigación, bueno, detectamos que es terriblemente nocivo para el cuerpo y para la salud. Tenemos que trabajar en la prevención en esto, ¿cómo creen que hay que avanzar en esto? Y cuando hablamos de la prevención... es dar charlas como esta, y también las personas pueden acudir a un centro de salud para pedir ayuda, para si quieren dejar de fumar. Claro. ¿Viste que ahora hay hasta campaña? Hoy un paquete de cigarrillos tiene imágenes terribles. A ver, yo me la estoy sacando. Mirá. Justo una boca, mirá. Sí. Las campañas... mirá justo lo que estaba contando, las campañas hoy son fuertes para dejar de fumar, hay un tema de concientización, pero ¿cómo cuesta? Mirá lo que contaba Fernanda, chicos. Sí, porque aumentó, digamos el consumo, aumentó un montón, más que nada en los menores, y eso después tiene sus principales causas y conlleva, digamos, a diferentes factores de la salud. ¿Hay cuestiones a partir de la salud para contrarrestar esto? Vos lo que podés hacer es acercarte a una sala si tenés por lo menos el incentivo de salir del tabaquismo, porque eso tiene que salir de uno mismo. Nosotros podemos decirte cuáles son las causas, cómo cuidarte. Claro. Tiene que haber voluntad de la persona. Claro, tiene que haber una voluntad de querer salir del tabaquismo, ¿sí? Pero lo bueno que está esto es informar a la gente que este hábito que se está realizando no es bueno, ¿sí? Es por eso que tiene que salir de uno mismo también. Sí, porque viste que en esto de los porcentajes, cuando se habla de mortalidad, viste que se hablan de cuestiones cardíacas, mueren tantas personas por cuestiones... El tabaquismo está enganchado medio en todo, sí, ¿viste? Si vos hablas de cuestiones cardíacas, el tabaquismo es una de las cuestiones de riesgo, pero sí en un montón de enfermedades. Sí, sí. O sea que hay que avanzar ahí, ¿o no? Sí, hay. Tiene un alto porcentaje de muertes por el tabaco. Cáncer de pulmón y todo, sí, que van relacionados con... Decime, me iba a decir algo. No, ella sí. Dale, Yamila. Bueno, yo les voy a contar cómo es el fumador activo. Dale. Que es la persona que tiene el hábito de fumar. O sea, es la persona que consume el cigarrillo, o sea, de manera directa. Perfecto. Ese humo pasa por las vías respiratorias, que son los pulmones. Ahora le vamos a estar contando sobre los efectos negativos del tabaco para la salud. Perfecto. Claro, vale. Como decía usted, los efectos negativos son las principales causas. Sería el cáncer de pulmón, de esófago, de laringe. Y los factores también de riesgo son cardiovasculares, muchas veces. También en la en las mujeres que quieren buscar un embarazo, digamos, si son fumadoras, le va a afectar muchísimo eso y le va a disminuir, digamos, poder quedar embarazada. Y si están embarazadas también le afecta mucho al bebé. Seguro, sí, ¿no? Sí. Terrible, Juan. Bueno, Pablo, justamente hoy sacabas el tema del fumador pasivo, ¿sí? Ahora bien, le vamos a contar un poquito a la gente lo que es un fumador pasivo. Porque muchas veces nosotros creemos que el que fuma en realidad es el que utiliza el cigarrillo, ¿sí? El que tiene el único damnificado, pero no. Claro, no, pero tenemos varios tipos de fumadores, ¿sí? En este caso, el fumador pasivo. Bueno, el fumador pasivo es aquel que se encuentra al lado o convive con una persona fumadora, ¿sí? Bueno, lo que pasa en este caso es que la persona que se encuentra al lado del fumador se consume todo el humo que libera el fumador al ambiente, ¿sí? Lo consume junto con los componentes. Y muchas veces los componentes que están en el humo son 3 veces mayores a los que consume una persona fumadora. Es decir, que si vos fumás al lado mío, a mí probablemente me afecte 3 veces más que a vos, ¿viste? Mirá vos. Entonces, por eso es muy importante no fumar en un ambiente cerrado compartiendo con otras personas, ¿sí? Claro, mensaje y clara recomendación. Por eso hay muchas veces que está bueno analizar también las leyes, ¿no? Hoy hay leyes que contemplan de que Concordia tiene ordenanza de que vos no podés fumar en espacios. O sea, vos querés ir a comer a un restaurante, no podés terminar de comer y fumar. Claro. Tienes que salir afuera, buscar un espacio libre. Está bueno esto. Sí. ¿No? Sí, porque ¿por qué tiene que estar absorbiendo el humo, que es 3 veces más perjudicial una persona que no fuma? Claro. Ah, está bueno eso. Dale, seguimos. Bueno, ahora voy a hablar sobre otro tipo de fumador. A ver. Que se llama tabaquismo terciario. A ver. El tabaquismo terciario, el fumador elimina partículas cancerígenas, lo cual se depositan en la ropa del fumador y también de otras personas. También se puede depositar en muebles, también en mesas, en puertas, en la pared. Y al removerlas, estas se esparcen en el aire. Lo que hace que el fumador pasivo, que es la persona que no fuma, las inhale y también les afecte. Qué fuerte sí. Eso, ¿eh? Bueno, también... Por eso recomendamos que las personas que fuman, fumen afuera. Se den un tiempo, fumen afuera. Y cuando terminen de hacerlo, también pueden cambiarse de ropa porque en la ropa también están esas sustancias cancerígenas. Fuerte eso. O te doy un ejemplo que yo he visto. Algunos que son padres, fuman adentro del auto. Fuman adentro y si tienen un bebé, por ejemplo... Sí, le afecta directamente. Queda ahí Claro, queda todo el humo esparcido adentro. Y eso le afecta mortalmente al bebé. Mirá vos, Que puede tener otras enfermedades también. Sin duda, Bueno, como mi compañero decía, el humo es la principal causa de la contaminación del aire. Y también nosotros estábamos investigamos que la colilla del cigarrillo es lo que más sustancia tiene, digamos, tóxicas. Entonces esos quedan, por ejemplo, acá en las calles quedan las colillas y al momento de llover o en las playas se van a la alcantarilla y se van al río y ahí es en ese momento contaminan a los peces y todo eso. Es una gran contaminación, digamos, una gran cadena para el río y para el aire. Acá investigamos nosotros que en el 1 de junio del 2011 se sancionó una ley que se llama Libre de Humo y no se puede fumar en los espacios cerrados, ya sea público o privados. Ahí está. Sí, sí. Bueno, el otro día leía una nota, creo que la dijimos, Pablito, ¿te acordás? Que en Francia creo que están avanzando que tampoco podés fumar en las plazas. Claro, sí, sí. Bueno, hoy acá en Concordia, por ejemplo, hay lugares que no se pueden fumar adentro. Uh-huh. Por ejemplo, en los bares o en los boliches. Sí, eso está prohibido como una ordenanza. Claro. Es una ordenanza del Consejo Deliberante y está buenísimo, ¿no? Querés fumar afuera, ¿eh? Y después llevate una muda de ropa en plena vereda, te cambia aunque sea la... seguimos, Juan. Bien, Pablo. Bueno, tenemos algunos tipos de factores sociales, ¿sí? A ver. Que incidan a lo que es fumar, el hábito de fumar. Primero que nada, esto arranca en la casa. Muchas veces tenemos la familia, ¿sí? La familia es un gran inductor en nuestras acciones. Ahora bien, si nosotros tenemos un papá y una mamá fumadora, o uno solo, tenemos mucho más probabilidad que los hijos sean fumadores, ¿sí? Verá. ¿Por qué? Porque muchas veces a papá y mamá lo tomamos como ejemplos. Seguro. ¿Sí? Sí. Entonces, si nosotros vemos que papá y mamá fuman, es probable que nosotros creamos que eso está bien, ¿sí? Es por eso que si papá y mamá fuman, debemos tratar de educarlos, que el papá y la mamá, perdón, eduquen a sus hijos que ese hábito está mal. Seguro, seguro. Esa está buena, esa recomendación. E intenten dejar de fumar delante de los hijos, ¿sí? Seguro, seguro. Sí. Es un esfuerzo enorme, pero hay que hacerlo, ¿sí? También, eso es clave. Sí, también tenemos a muchas veces a los hermanos. Tal vez mamá y papá no fumen, pero los hermanos sí. Y los hermanos son grandes compañeros, ¿sí? Sí. A veces, y como vos decís, se transforman en ejemplo automático. Se transforman en un ejemplo y muchas veces funciona como somos amigos de nuestros hermanos, ¿sí? Y por ahí, al compartir demasiado tiempo con ellos, adquirimos el hábito. La siempre la recomendación de el impacto y lo mal que hace, che, sí. Más allá de que vos fumás, recomendá que no. Claro, sí. Pero a veces, muchas veces con el ejemplo, ¿sí? Nos basamos mucho en eso. Y otro de los factores principales del cigarrillo, del consumo de tabaco, es las amistades, ¿sí? Los grupos de amigos. Muchas veces no tenemos en la familia, ¿sí? Pero vamos a otro lugar donde intentamos socializar, ¿sí? Y esas personas fuman. Entonces, en la adolescencia, por lo general, se intenta imitar al grupo de amigos para pertenecer a ese grupo, ¿sí? Y si ese grupo lamentablemente fuma, vamos a tener un chico que va a intentar ingresar ahí. Sí, eso de pertenencia a un grupo, ¿sí? Pasa por los peinados, pasa por la ropa, por la moda, y obviamente por el cigarrillo, sí, también. El alcohol también, ¿eh? Ojo con ese temita, ¿eh? Lamentablemente. La verdad que está buenísimo el dato, dale. También otros factores que predisponen son los factores personales, sobre todo sobre las vivencias que ha pasado la persona. Por ejemplo, conflictos familiares o si tiene alguna enfermedad psicológica. También puede ser un abandono escolar, un abandono familiar, fracasos. Eso sería como un condicionante, claro, para fumar. Sí, así es. Serían los factores que predisponen a fumar. Claro. También tenemos los factores económicos, que como hablábamos hoy, afecta mucho en el entorno de la familia, digamos, porque si, por ejemplo, si la mamá y el papá fuman, van a tener mayor gasto, digamos. Sí, y un número importante. Claro, sí, sí. Y van a tener, van a tener un problema con la alimentación de los hijos, porque a veces se elige comprar los cigarrillos y no el alimento. Entonces, ese también es un problema bastante grave en lo que digamos todo esto del tabaquismo. Ahí está, Juan, seguimos. Bueno, Pablo, considerando lo que decía Yamila, justamente aumenta la posibilidad de una depresión, ¿sí? ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo, con todo esto que veníamos contando anteriormente, es probable que la persona se apachuche, por así decirlo, un poco, ¿sí? Entonces como que entra a la parte psicológica en la persona. Muchas veces se producen peleas dentro de la misma familia, ¿sí? Mira. Porque el que no fuma intenta que no fume. Sí, sí, aparte de un conflicto. ¿Sí? Uh-huh. Y por ahí muchas veces algunas personas son sensibles al tema, uh-huh, y puede llegar a producir una depresión. Uh-huh, uh-huh. Ahí está, Yamila. Bueno, también tenemos el tabaco como conflicto, digamos. Uh-huh. A veces se genera conflicto porque hay una persona que fuma y la otra que no. Entonces, uh-huh, a veces puede causar el humo, puede causar alergias, uh-huh, puede causar, ¿verdad?, dolor de cabeza. Entonces, como que si se genera una discusión, digamos, porque, uh-huh, por ejemplo, uh-huh, si ella es un familiar mío, yo le digo, anda fuera a fumar porque a mí me hace mal. Y se va a generar un conflicto ahí porque él no va a querer ir afuera y ella no va a querer que fume. Sí, sí, sí, es parte de una discusión. Claro. Viste que yo lo que he notado, yo soy fumador, mucha gente sabe, esto es decir, se ha generado este respeto con el pucho, decir, che, ¿te molesta que fume? No, sí, bueno, si te molesta me voy. Hay como más respeto. Claro. Antes no te importaba, sí, nadie, sí, era un, sí, conflicto. Sí. ¿Te acordás, Pablito? Pablito me rajaba de la operación. ¿Te acordás, sí, cuando yo trabajaba, sí, de operador y él venía con un programa y me decía, no, era trabajo acá, y me decía de todo? Era un conflicto, era, sí, motivo, claro, de pelea, ¿no, Pablito? ¿Te acordás? Por eso mismo muchas veces los fumadores se sienten rechazados. Uh-huh, uh-huh. Una sensación de rechazo y de, uh-huh, aislamiento. Porque quizás en las reuniones familiares él capaz quiere fumar adentro, uh-huh, pero alguna... No, no lo peleemos, familia, no lo peleemos, claro, afuera, claro, si quiere fumar. Claro. Y si no, por lo eso, fume, loco, ¿no? Algunas veces, uh-huh, es como que se siente excluido. Uh-huh, uh-huh. Pero en verdad no es así, porque quizás a otras personas no les hace mal o, uh-huh, no les gusta simplemente el humo, pero no significa que lo están rechazando. Claro, porque, uh-huh, le afecta, claro, el humo, digamos, uh-huh, no porque lo están rechazando. En muchos casos se sienten rechazados, uh-huh, las personas. Ajá, y también... Hay cuestiones en esta recomendación de dejar de fumar. ¿Hay recomendaciones TIC para decirle a una persona fumadora? Che, viste que hay sustancias químicas, Pablito, que te venden caramelo, te venden, claro, medicamentos, pero ¿hay cuestiones puntuales para eso? Más que nada es un acompañamiento también ahí para está la persona, sí, que tenga primero la disposición, uh-huh, de dejar de fumar, uh-huh, o también puede ser un acompañamiento familiar, uh-huh, uh-huh, que lo anime también, ¿sabes?, a dejar de fumar, que por ejemplo ahora estamos dando nosotros esta, uh-huh, charla, uh-huh, hay personas que quizás no fuman, uh-huh, pero esas personas al escuchar esta información, sí, y sí, sí, propagan el mensaje. Claro, pueden informar también a sus familiares, uh-huh, sobre las consecuencias, mira, te puede pasar esto, o animarlo, uh-huh, a, o acompañarlo también a un centro de salud, uh-huh, uh-huh, que eso también lo va a animar. Seguro, seguro. Bueno, ¿algo para agregar? Uh-huh. Bueno, Pablo, coincidiendo con lo que decían las chicas, por ahí el tema de salir a la calle muchas veces, al estar compartiendo, uh-huh, una cena, una, uh-huh, charla, muy a menudo con los familiares, y tener que salir del lugar para poder ir a fumar crea un sentimiento de aislamiento, uh-huh, ¿sí?, en la persona, que no está bueno, ¿sí? Uh-huh. Uh-huh. Y eso es algo a destacar. Seguro, seguro. Uh-huh. Hay que destacar esto que lo marcó Fernanda en un momento de las leyes, ¿no? Las leyes, las ordenanzas, jugando. ¿Te acordás, Pablito? Antes era común ver... Claro, pelear antes, por el título, sí, del mundo, dos McLaren pintados en Marlboro. Sí. Y eso se prohibió. No pueden hoy poner publicidades de cigarrillo, uh-huh, en eventos deportivos. Antes estaban los cartelitos de la cancha, Pablito, ¿te acordás? Marlboro, 4370. Uh-huh. Hoy eso no existe porque, uh-huh, hay una ley, claro, que prohíbe. Y después de esto que yo le mostraba recién, el paquete de cigarrillo tiene que mostrar las consecuencias que trae, ¿no? Y claro, te puedes encontrar, sí, hay imágenes de paquetes de cigarrillos que tienen un feto. Sí, ¿eh? Sí, son muchas durísimas las consecuencias, así que, uh-huh, que abarca, digamos, el tabaquismo, uh-huh, son muchas las consecuencias, uh-huh, para la salud, uh-huh, digamos, son bastante, sí, complicadas. Uh-huh. Y está, digamos, bueno esto, que haya campañas constantes, sí, para mostrarte lo nocivo que es el, uh-huh, cigarrillo. Lamentablemente hay que seguir buscándole la vuelta porque la gente sigue fumando. ¿Algo para agregar? Nosotros queremos que llegue esta información a la gente para concientizar, uh-huh, sobre todo esto. Bueno, está bueno que vayan a las, sí, escuelas, claro, porque después el pibe, sí, va y le dice a papá, no fumé, papá, dejate, sí, joder. Me lo contó, claro, Yamila en la escuela. Y, entonces, va, ¿o no? Sí, sí. Es buenísimo, eso está bueno el mensaje. Después nosotros, sí, le vamos a dar, Pablito los va a grabar, le vamos a dar la grabación y también, sí, repártanla por, uh-huh, todos lados. a modo de mensaje o no. Sí, sí, lo vamos a hacer. Aparte, justo el que lo entrevista a fumador, mirá vos, está bueno el ejemplo. Bueno, así, lo saco, lo puedo sacar de este tema. Sí, ya está. Les quiero preguntar por ustedes, ¿cómo están? Último tramito de la carrera. Bien, bien, por suerte. Hay que presentar trabajo, hay que estudiar, ¿cómo es este tramo? Y ahora estamos a full con la presentación de trabajos y se nos vienen los parciales, así que estamos preparando todo ahí. Estamos preparando. Estamos a full. Pero sí, en condiciones de diciembre estar recibiéndose. Sí, obviamente, espero que sí. Pero, bueno, obviamente es como el último tramo de esfuerzo antes de... Sí. Pero estaría en condiciones de decir, en diciembre me recibo, soy enfermero. Sí, enfermero. Bueno, qué grande, sí. Bueno, si quieren agregar algo antes de pedirlo. Bueno, Pablo, nada más que por ahí invitarte a que te familiarices con lo que hicimos hoy la charla. Ahí está. Intente. Ya esperá que se vayan. Esperemos que no. Y esperemos que te haya servido para vos. Sí, a mí me encantó la charla, me parece que está bueno lo que están haciendo. Y para toda la audiencia que tiene acá la emisora, sí. Así que los invitamos, cualquier duda que tengan, acercarse a la salita más cercana de su barrio, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que las salitas por ahí, nosotros tenemos una idea errónea de las salitas, nos quedamos con la historia de la salita que tenía un enfermero y nada más. Hoy en día tienen muchas especialidades, ¿sí? Y cuenta con médicos, enfermeros y de distintas especialidades que los van a saber ayudar. Ahí está. Y muchas gracias a ustedes también. Bueno, para nosotros es un gustazo tenerlo en el programa, la verdad que siempre está bueno. Bueno, lo mejor para el cierre de la carrera, mucho mejor la proyección ya como enfermeros profesionales, ¿o no? Sí. Ay, muchas gracias. Espero que me toque un día, me toque a Iris, que estén ellos, van a tener, me imagino. Gracias, Juan, un gustazo. Gracias. Fernanda, un gustazo. Muchas gracias. Y Yamira, que es la que trabajó en la producción. Hay que darle el mérito a Yamira, que fue la que produjo esta nota. Yamira, un gustazo y lo mejor para el cierre de año. Muchas gracias. Ahí está, ¿eh? Pablito no fuma, ¿eh? Así que...